la tripla de terror. Se mete a cambiar todo y le baja el pitch, la altura. Entonces alguien que habla así. Menos ruido significa que la grabación se va a escuchar peor, así que hay que equilibrar ahí. Hay que tratar de no ocupar mucho el reductor de ruido porque finalmente...